Y estamos con Gabriel Piñeiro para... ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Aquí, bueno, hoy estamos grabando un día donde da la sensación de que ayer empezó, por lo menos acá en el sur de Santa Fe, el otoño. Va, falta todavía, pero... Sí, acá también. Digo... Acá en Córdoba también, bajó la temperatura, se puso el cielo y llovió un poco, pues bien otoñal hoy. Gabriel, estuve mirando el fin de semana el film, el audiovisual que realizaron en conjuntamente. Ustedes se presentaron ahí el sábado, el día de la crisálida, ¿no? Tal cual. Fue la segunda proyección, era el... la película se estrenó en San Marcos Sierra, acá mismo, en Cultura, en mediados de enero. Y bueno, ahora se hizo una segunda función, tipo función despedida. Bueno, algunos de los integrantes del grupo, del equipo de producción, la escritora, vive en Berlín, se fue a Berlín y volvió, como decir, allá, es argentina, ¿no? Pero vive allá. Y la actriz se va a... Hoy se está yendo a Brasil. Entonces decidimos hacer una fusión de despedida antes de que la película empiece a rotar por los festivales de cine. Uh-huh. Estamos hablando, creo que el libro es de Lili Pazos y Amaranta es la actriz. Exactamente. En realidad es un proyecto que, si me permitís, te lo cuento un poquito, sí. Cómo vino... Te lo voy a tratar de simplificar porque no es lo habitual en cine como se fue produciendo. Amaranta es una que vive acá en San Marcos, estuvo viviendo antes de la cuarentena en Bali, en Indonesia, un par de años. Y ahí se conoció con Lili, que es una escritora argentina, pero que estaba viviendo ahí también. Decidieron, Lili acababa de terminar su libro, una novela que en verso, escrita en verso, muy particular, Una alegría triste del corazón, se llama, y decidieron tomar algunas partes o hacer una especie de adaptación no muy lineal, ¿no?, de algunas partes de la novela, y realizar una serie de películas. Hicieron ellas una, por sus medios, un primer cortometraje. En el proceso de edición se suma Guillaume, que es el nombre, es un francés, es un camarógrafo francés que trabaja en un canal de arte, de un canal cable de arte de Francia, ¿no? Estaba también ahí en Indonesia justamente filmando algunas cosas para el canal, y él hace lo que es la edición. Entonces él es como que le propone hacer algo un poquito más elaborado y se suma al proyecto ella, ¿no? Ahí empiezan a filmar, hacen una especie de esquema de guión, empiezan a filmar algunas escenas, 5 escenas concretamente, bueno, ahí viene lo de la cuarentena. Bueno, se suspenden un poco las actividades. Después de eso, cada uno vuelve a su lugar de origen. Y queda, bueno, estamos hablando de la cuarentena, pasaron unos años, ¿no? Quedan las cosas ahí, hasta que Amaranta le pide a Guión que le mande el material. Él se lo envía y un poco después de eso me conoce a mí. Ella vio un par de películas mías, vamos a decir, le pareció que el estilo mío era el adecuado como para continuar este proceso, y ahí es donde yo veo el material y que también me parece un material interesante, más allá que por ahí es un poco, tenía unas cosas un poco distintas a lo que yo elaboro habitualmente, pero me pareció interesante. Ahí es donde yo entro en el proceso y empiezo a desarrollar la edición. Y ahí es como que a mí se me ocurre incorporar una sexta escena, o sea, filmarla acá en San Marcos, en Córdoba, que fuera una escena que tuviera unas características por ahí distintas a las otras, que fuera la descripción de una mujer más en el plano cotidiano. Las otras eran como... te podría decir como representaciones simbólicas, las que filmaron ellos. Esta era una mujer más en la cotidianidad de su vida. Y otra de las características es que no estuviera reunida la secuencia, sino que, o la escena, sino que fuera estuviera montada en forma envolvente, ¿no? O sea, que fuera la que uniera todas las partes sueltas. Sería como la columna vertebral sobre la cual se colocarían las cinco partes que filmaron ellos. Bueno, se hizo eso, se editó, y ahí es como que a mí me parecía como que en la parte hay una locución, una voz en off de Amaranta misma, pero sobre un texto de Lili Pazos. Me parecía que ahí el texto, así como estaba, no engranaba bien con, también con lo que habíamos armado. Porque bueno, obviamente lo que yo había armado, sumándole esa escena aparte, ya había variado bastante con respecto a lo que habían elaborado ellos. Entonces ahí cuando volvemos a Lili Pazos, la vuelvo a reconvocar, y bueno, entre los, ella elabora nuevos textos para la locución, y vamos a decir, el final, el broche final, el ajuste final, se lo damos entre los tres, vamos a decir. Por eso es una película que tiene muchísimo de trabajo en equipo, muchísimo de trabajo en equipo, para, a diferencia de otras mías que generalmente, en las que yo generalmente trabajo solo. No sé si se entendió más o menos, pero sí. Porque fue un proceso complejo, vamos a decir. Al menos que, claro, el oyente todavía, o lo escucha todavía no lo vio, pero en mi caso que sí, que la vi, hay, a mi modo de ver, una historia que tiene que ver con mucho, mira, es mi mirada, con la mujer, o con los seres humanos también, pero básicamente con la mujer, porque hay una parte donde dice, serás quien te atrevas a ser. Y ahí se va encontrando ella con sí mismo. Para mí hay como un renacer de una mujer en esa crisálida. Para mí, quizás te estoy cambiando un poco el esquema, pero... No, yo creo que es así, es así. La idea de la crisálida se le ocurrió a Amaranta, casi al final. Y bueno, ahí es donde fue donde yo firmé esas partes, esa larva, la crisálida misma y al final las mariposas, incorporé esas partes a la película. Esa fue una idea de Amaranta. A mí me parece que si bien la película es como un viaje introspectivo y poético, uh-huh, que nos sumerge en la búsqueda de identidad y la transformación personal, o sea, hay una mujer que explora su universo femenino, enfrentando sus propias dudas, sus anhelos, sus sueños perdidos, pero no, en ningún momento, hace poco, antes de la segunda proyección, una amiga de acá de San Marcos me preguntó, me preguntó de qué se trataba la película, y yo le conté algo de esto, y me dice, pero bueno, ¿en qué se transforma? ¿De qué a qué se transforma esta persona? Y eso, yo creo que acá lo más importante, me parece a mí, en esta película, más allá de qué era y qué es ahora, y es el proceso de transformación. A mí me parece que el proceso de transformación, la película, el verdadero tema, la sustancia íntima de la película es el proceso de cambio. No importa tanto de qué en qué, sino ese renacer como algo muy unido a la esencia de la vida. El otro día estábamos hablando, después de un debate muy lindo que hubo después de la proyección, y bueno, decíamos que, bueno, podríamos acordar a un poco a ese filósofo griego tan enigmático, Heráclito, ¿no? Que decía algo como que la esencia, la sustancia del universo es la mutación constante, el cambio permanente. Yo creo que esta película, me parece a mí, que va en función de eso. Más allá de que se toma, y no arbitrariamente, a una mujer como personaje, y más allá de que, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el universo femenino, pero me parece que en cierta forma, más allá de esa visión de la feminidad, hay algo más, hay algo que se puede extender a todos los seres humanos. Uh-huh. Hay una parte donde dice, solo me salva la verdad que habita dentro de mí. Sí, por ahí hay una idea sacar del interior, bueno, como la crisálida, es algo de salir del interior, romper la cáscara y salir del interior, ¿no? Esa verdad que por ahí todos llevamos dentro, que por ahí a veces no somos conscientes de que la tenemos hasta que la descubrimos y la sacamos con todo el dolor, porque, bueno, vos viste la película, es extensa en algunas partes, es hay dolor, como el dolor de nacer, ¿no? Yo creo que la película tiene un lenguaje que, bueno, a mí me atrae mucho en cine, que es el cine acercándose a la poesía. Acá justamente yo me encontré con una escritora poeta, ¿no? Y entonces es como que nos potenciamos mutuamente. Cada frase de la locución en off, yo creo que merece un párrafo aparte, ¿no? O sea, son realmente potentísimas la locución, me parece que, bueno, el texto de Lili y me parece a mí que es muy... a mí me resultó extraordinaria la actuación de Amaranta, la forma tan sutil, tan poco histriónica de actuar. O sea, prácticamente entreabre los labios, mueve las pestañas, mueve una mano, apenas se desplaza y dice un montón de cosas. Sí, sí, sí, la verdad. Me pareció extraordinaria la actuación. Y esa transformación. De Amaranta. Sí. Y esa transformación en 15 minutos. Digamos, ¿no? Y esa transformación en 15 minutos. Exacto. Nosotros. Yo lo fui editando el trabajo. Primero a partir de los de las escenas que tenían ellos. Que habían filmado ellos en Bali. Después agregándole esta. Y después hubo un proceso de suprimir todo elemento que a mí me parecía banal o superfluo. O sea, hubo un efecto de compactación del trabajo. O sea, buscamos que sea muy intenso emocionalmente. Y que no sobrara ni faltara nada, intentamos eso desde el principio al final. Y logramos, sí, yo creo que lo logramos en 15 minutos. A veces, no necesariamente el cine, la literatura, todas las artes a veces se van. Me parece que se extienden demasiado inútilmente, no tienen sentido a veces en prolongarse tanto. Yo creo que a veces se puede decir mucho en poco, y es más, a veces creo que justamente al compactar bien las cosas es como que se logra una potencia emocional mayor, me parece a mí. Bueno, hay muchísimas, a mí me encantó eso como vos decís, por un lado esa prosa poética y las imágenes y la música y sí, el sonido, pero hay definiciones como vos decís, ¿no? Mi crisálida, salir de mi crisálida es desgarrador, y si uno, me parece que era ideal para el 8 o el Día Internacional de la Mujer o aquella persona que se quiere encontrar con su deseo, ¿no? Y mi mundo es el mundo. Y esto no es llamar al individualismo. Es sino, che, mirá, tengo que cambiar y a partir de mi cambio me uno con otros. Digo, ya que hablamos de poesía poética, de prosa poética. Sí, es una interpretación muy interesante esa, seguramente. Es como que creo que tiende a ese final, tiende un poco a justamente a dejar al individuo y fusionarse con el universo, con la comunidad, me parece, ¿no? Me parece que es eso. Es justamente salir del individuo que vive dentro de la crisálida, ¿no? Ahora salir al mundo. Y sí, yo creo que también eso del... La idea del 8 de marzo también fue una idea de Amaranta, que fue media la que ella fue la que medio organizó un poco más la fue la que se dedicó más a la organización de esta proyección. Me parece una idea buenísima. Había muchas mujeres ese día, y bueno, muchas, a ver, no quiero que parezca esto un autoelogio, pero muchas muy conmovidas pedían otra visión más, porque es verdad, a veces es como que son películas que van más por lo emocional que por lo intelectual, pues uno a veces cuando termina de verla queda un poco ahí que no sabe qué decir, ¿no? Hay que bajarlas un poco, pero la verdad que fue una experiencia, todo el proceso fue una experiencia para mí hermosa, porque fue una experiencia de mucha generosidad. Estoy hablando de mis compañeras y compañeros de trabajo, mucha generosidad y mucha gratitud. Yo lo el otro día lo nombraba como esos correos de posta, ¿no? Que había, que iban llevando a caballo hasta una posta, un correo, algo valioso, lo dejaban ahí, y ahí otro lo tomaba y lo llevaba a otro lado, y así sucesivamente hasta que llegaba al destino. Esto es medio de lo que pasó. Creo que cada uno hizo algo acá con mucho amor, muy valioso, y después se lo entregó a otro, al que a veces por ejemplo a Guión o a Natalia, que fueron el equipo francés de filmación, no lo llegué a conocer nunca personalmente. A Lili la conocí porque vino para el estreno acá en enero, y a Maranta la conocí el año pasado, y ellos a mí también me conocieron, y es más, hay gente como los franceses, es decir, confiaron su material a alguien que no conocían. Por eso digo, fue un proceso muy generoso, muy poco ególatra. Nosotros armamos un grupo de WhatsApp con Amaranta y Lili para tratar ya darle las últimas pulidas a la película, y bueno, es como que cada uno opinaba de rubro del otro y nadie se ofendió. Es como que aceptamos todos los cuestionamientos, los pusimos ahí sobre la mesa, ¿no? Y se revisaron, se observaron, a veces se hicieron cambios, y tratamos algo que también me pareció hermoso, que es de lograr el consenso, de que todos los que intervenimos quedamos satisfechos, realmente satisfechos con lo que se hacía. O sea, nadie tomó, en mi caso, yo nunca me consideré un director, yo soy un realizador, vamos a decir, yo no dirijo a nadie. El personaje con Amaranta, la parte que me tocó a mí, lo construimos con mucha improvisación entre los dos, y bueno, creo que yo no me hubiese atrevido a dirigir. Por eso acá tampoco hubo posturas autoritarias en ningún momento de nadie, ¿no? Sino que todo se habló, se cuestionó, y tratamos de quedar todos conformes con el resultado, y creo que quedamos conformes con el resultado. Por último, Gabriel, bueno, ahora a echarlo a rodar, ¿no? San Marcos Sierra, pero bueno, ¿por dónde tienen ya más o menos armado, diseñado que circule la vida de la crisálida? El día de la crisálida, me equivoqué en el título, sí. La película ya se empezó a enviar a festivales de cine independiente. Nosotros, esto fue una película que se hizo sin ningún tipo de subsidio, fue totalmente autogestiva, nadie cobró honorarios acá. Por eso también tenemos pocos recursos para lo que es la distribución. Desde ya, y esto te lo quiero decir, agradecemos muchísimo a tu espacio porque nosotros nos ayuda muchísimo a difundir la película. Nosotros tampoco tenemos, vamos a decir, recursos para prensa, para darle un poco de exposición a esto. Por eso, desde ya, muchísimas gracias, esto nos viene bárbaro a nosotros. La película se mandó a festivales de cine independiente, a unos cuantos, ahora va a entrar en un proceso de selección y irán contestando. Y bueno, la idea es que acá en San Marcos por ahora ya no, por ahí después en la primavera capaz que vuelva a haber una proyección, pero tanto Amaranta en Brasil como Francia, bueno, van a intentar hacer proyecciones ahí en sus lugares locales, ¿no? Así que ahora viene la segunda parte, que yo creo que es una película que dentro de lo de estas condiciones que te acabo de decir va a tener su recorrido en festivales. Yo creo que sí. Uh-huh. Tenemos fe en eso. Gabriel Piñeiro, gracias por tu tiempo. Y sí, la verdad que merecido reconocimiento por eso, esta doble entrevista, porque después de verlo que realmente quedé con ganas de seguir mirándola y seguir pensándola. Me parece que va a tener su recorrido por festivales y su reconocimiento. Bueno, muchas gracias por tus palabras y te vuelvo a repetir, muchas gracias en nombre de todo el equipo por este reportaje. La verdad que siempre agradecidísimos y bueno, y aparte que es un programa que yo personalmente lo sigo siempre, así que bueno, ya me escucharé. Abrazo, Gabriel, y gracias por tu tiempo. Abrazo grande y saludos a los oyentes. Gracias.